Ahí estamos comenzando la tarde con Divididos y Alma de Budín. Bueno, 19:10 de la tarde. Romy, te voy a proponer algo. Sí. Un viaje. ¿Qué te parece hasta ahora? Genial, la verdad. Estamos como para un viajecito, estamos, ¿no? Estamos como para un viaje. Así que bueno, si te parece, nos subimos al globo, aerostático. Yo me siento como un peregrino que recorre un camino que no tiene final, que sabe que existe un tesoro y que va hacia él, guiado por las señales. Son el camino y la búsqueda los que nos forjan, los que nos cambian, y yo sigo buscando. Necesitamos tener alas. Nos muestran los horizontes sin fin de la imaginación. Nos llevan hasta nuestros sueños, nos conducen a lugares distantes. Son las alas las que nos permiten conocer las raíces de nuestros semejantes y aprender de ellos. No hay fórmulas para comprender la verdad del camino. Cada uno debe recorrer los riesgos de sus propios pasos. Subite al globo aerostático. Y el destino de hoy es, como ya lo deben imaginar, la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Así está, aquí estamos, en la ciudad de Montevideo, vecina ciudad. Vecina ciudad de nuestros hermanos acá nomás. Exactamente. La verdad que está preciosa para verla con esta tarde de hoy, la verdad que muy linda, muy buena para la ciudad de cara al río. Exacto. Que bueno, haciendo un poquito de historia, el 22 de noviembre de 1723, el maestre de campo portugués Manuel de Freitas Fonseca fundó el fuerte de Montevideo. El 22 de enero de 1724, los españoles de Buenos Aires desplazaron a los portugueses de allí. Muy bien. Una expedición española proveniente de Buenos Aires, organizada por el gobernador español en esa ciudad, Bruno Mauricio de Zavala, obligó a los portugueses a abandonar el lugar en el que los españoles comenzaron a poblar la nueva ciudad, inicialmente con 6 familias provenientes de Buenos Aires y luego con 50 familias, unas 250 personas originarias de las Islas Canarias. Bueno, tierra de candombe, por supuesto, y de murga. Obviamente. Por excelencia. Por excelencia, es esta la ciudad. Y, ¿sabes? Aparentemente, bueno, su nombre se debería justamente al descubrimiento este de Magallanes, que está documentado, es el documentado. En realidad hay varias versiones de por qué tiene este nombre, pero en los documentos de Magallanes, en su diario, donde cuando vino a hacer su expedición, ellos mencionan sobre una montaña, un monte que ven en forma de sombrero y que le ponen Monte Vidi, justamente. Por ese tema. Por ese tema. Dicen que puede ser por eso. Dice también que tiene que ver con Monte Santo Ovidio, que supuestamente tenía más un origen religioso. Uh-huh. Pero hasta ahora el documentado es el de Magallanes, justamente, que es esto de donde toma su nombre, aparentemente, Montevideo. Es la versión más firme. Es la versión más firme. Bueno, seguimos recorriendo la capital de la República Oriental del Uruguay. La ciudad que sufrió un sitio de 8 años entre 1843 y 1851 durante la Guerra Grande, que había comenzado en 1839, en la cual se enfrentaron, entre otros, los caudillos que dominaban la política local. Durante ese tiempo, sin embargo, Montevideo se abasteció por mar con apoyo inglés y francés. Los blancos, pro-argentinos y fuerzas argentinas sitiaron a los colorados, que eran pro-brasileños, pro-franceses e italianos, quienes, ayudados por la legión francesa, la legión italiana, la legión vasca y un batallón de negros y pardos con la ayuda del Brasil, resistieron y a la postre vencieron, asumiendo su líder Rivera el poder. Las luchas se reanudaron en 1855, manteniendo el control los colorados hasta 1865. 5 años después, el Partido Colorado Uruguayo se alió tanto con Brasil como con Argentina en la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, y el Partido Blanco Uruguayo ya por entonces en el gobierno. más apretados. Cielo de un solo color. Y una ciudad que bajo su cielo tiene muchos atractivos. Tiene muchísimos atractivos. Obviamente contamos con las playas primero, ¿no? Primero y principal, soñadas playas. Las playas soñadas de la Rambla de Montevideo, uh-huh. tenemos Pocitos, Carrascos, Buceo, Malvin, son una de las más conocidas playas que tenemos en Montevideo para visitar. También podemos ir a Punta Espinillo, a Punta Yegua, a Zabala o a Santa Catarina. Son los principales lugares más que muestran la belleza de Montevideo. Así como también tenemos las conocidas ferias de donde podemos encontrar artículos propios, ¿no? Del lugar, que la de Tristán Narvaja, la de Cordón de Villa Biarritz, el Parque Rodó, son las principales... Emblemáticos lugares. Parque mucho. Rodó, exacto. El puerto de Montevideo. Mucha de su cultura, ¿no? Expresada en estos lugares. Así como también, obviamente, desde ya, su cultura, ¿no? que podemos apreciar un poco esa cuna del tango que también... Una ciudad con mucho tango, además de, por supuesto, que decíamos el candombe, la murga que está en cada esquina, de mucho tango y de mucho fútbol también, donde se respira mucho fútbol. Exactamente, es cierto. Con el Centenario, que es también un emblema del fútbol mundial, es un escenario de los grandes, exacto. Escenario de la primera final del mundial, el primer mundial se jugó ahí. Nada más y nada menos que... Tan importante. En el Centenario. Bueno, y la Rambla, me decías, sí. Romy, que bueno, fue construida entre 1900 y 1910. La construcción de la Rambla, también en esa década se destacaron las huelgas de los tranviarios, panaderos y portuarios, la llegada de los tranvías eléctricos, la creación de las intendencias municipales y la inauguración de justamente el nuevo puerto. Aquí estamos, con el globo aerostático sobrevolando hoy la mágica ciudad de Montevideo. Que tiene de todo, que tiene candombe, que tiene tango y que también se mezclan las culturas, ¿eh? Mucha cultura. Algunos acá, se encargan de fusionar, de mixturar un poquito, ¿sí? La cultura uruguaya, un poquito de también que viene de Brasil. También. Y bueno, y así, por ejemplo, le sale a Jorge Drexler. Mirando desde mi balcón las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Y ella busca algo en su cartera, y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes. Y bueno, mientras miramos a las transeúntes, seguimos... recorriendo Montevideo. Un poco de Montevideo. Pero Montevideo no solo tiene hermosos paisajes, uh-huh. y esta cultura del candombe tango y deportiva, sino que también es cuna de gran tradición literaria. Ajá, grandes, seguro. Sí, grandes sí. Autores Montevideo ha visto nacer, como Horacio Quiroga, Mario Benedetti, que ha nacido en Paso de los Toros, en Montevideo. También en ella han tenido una tradición literaria francesa. Isidoro Ducasse, gran escritor, también se ha inspirado en esta ciudad y ha tomado de ella, ¿no? Y ha hablado en sus cantos de Maldodoror, que fue creado justamente ahí en Montevideo. Y obviamente no podemos dejar de mencionar a Eduardo Galeano. Un grande. Para los mayores, ¿no? Exactamente. Grandes autores acá, ¿no? Onetti, Marosa Di Giorgio, Cristina Peri Rossi. Bueno, para no hablar de la música, ¿no? Que, digamos, los artistas uruguayos acá, nosotros los adoptamos como rioplatenses enseguida, ¿viste? Como los sentimos tan propio que le decimos rioplatenses. Sí. Como que somos de una tierra común, digamos, ¿no? Sí, bueno, Rubén Rada, Jaime Ross, Jorge Drexler, las bandas de rock nuevas, bueno, Eduardo Mateo también, otro grande. Las bandas nuevas de rock como La Vela Puerca, como No Te Va a Gustar. Bueno, la verdad que estamos muy influenciados y mucho intercambio entre lo que es la cultura argentina mucho y la cultura uruguaya, ¿no? Sí, hay mucha conexión. Bueno, y Buenos Aires y Montevideo son dos ciudades hermanísimas, ¿no? Exactamente, sin duda. Bueno, y hablábamos de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano le dedicó una crónica, una de sus legendarias crónicas a la ciudad de Montevideo. Ah, sí. Así es. Y bueno, se enamoró de su belleza y cultura, seguro. Así es. Cuenta Galeano en su crónica de la ciudad de Montevideo, Julio César Pupo, llamado El Hachero, y Alfredo Gravina, se encontraron al anochecer en un café del barrio de Villa Dolores. Así por casualidad descubrieron que eran vecinos. Tan cerquita y sin saberlo, se ofrecieron una copa y otra. Se te ve muy bien, no te vayas a creer. Y pasaron unas pocas horas y unas muchachas hablando del tiempo loco y de lo cara que está la vida, de los amigos perdidos y los lugares que ya no están. Memorias de los años mozos. ¿Te acordás? Sí, me acordaré. Cuando por fin el café cerró sus puertas, Gravina acompañó al Hachero hasta la puerta de su casa. Pero después el Hachero quiso retribuir. Te acompaño. No te molestes. Faltaba más. Y en ese vaivén se pasaron toda la noche. A veces se detenían a causa de algún súbito recuerdo o porque la estabilidad dejaba bastante que desear. Pero enseguida volvían al ir y venir de esquina a esquina, de la casa de uno a la casa del otro, de una a otra puerta, como traídos y llevados por un péndulo invisible, queriéndose sin decirlo y abrazándose sin tocarse. Junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando las pilas de una noche de enero, calibrando las copas, pero el mostrador, el futuro murguista, carronea un cigarro, está tanto le aclara. Los alicis son menores. Les hablará de su infancia cuando llegue el momento. Sin decirlo en palabras, sin nombrar el dolor, bastará con su acento. En la noche estrellada, en la cuerda de primos, con un pueblo alrededor. ¿De dónde vienes? ¿De dónde sales? Los herederos de la tradición. Escuchen otra voz, de quien sea. La murga vive desde ningún lugar. Y después quieren cantar. Iluminando al pasado, desafiando al futuro, enunciando el presente con un simple ritual. Los futuros burguistas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. Hay tradiciones que están más muertas que un faraón. ¿Quién baila el pericón? ¿Quién pide que le den? Aunque lo quieran parar. Iluminando al pasado, desafiando al futuro, denunciando al presente con un simple ritual. Los futuros burguesas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. La murga ensayando el futuro carnaval. A la murga ensayando el futuro. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Bueno, nos bajamos del globo y ya a la realidad. Ya nos volvimos derecho para viejo. Acá. Estaba muy lindo Montevideo, pero tenemos que volver. Así es, muy linda la murga, todo, pero hay que volver. Bueno, noticias en esta tarde de hoy. Demuelen los restos del edificio que se desplomó en el centro porteño. La grúa que había llegado al mediodía comenzó con la tarea de demoler los restos de la construcción que el viernes sufrió el derrumbe de una parte de su estructura. Hay un hombre desaparecido y se teme que esté bajo los escombros. El riesgo de derrumbe impidió la búsqueda, explicaron autoridades. Mañana trágica en 11. Uy, ¿qué pasó? Viste que últimamente hay bastantes problemas en el tránsito, ¿no? Dos personas murieron y otras 17 sufrieron heridas y tres de ellas graves como consecuencia de dos accidentes en cadena ocurridos frente a la Plaza Miserere. Según confirmó esta tarde el director de SAME, Alberto Crescenti, el primer choque se produjo en el cruce de la avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre. O sea, con mucho tráfico. Es un lugar donde... Es un centro donde es mucho tráfico de autos, colectivos y demás. Así que dice que se produjo, bueno, en el cruce, un automóvil y un camión de bomberos que pasaban por la mano contraria con las sirenas encendidas. Sí. Por el impacto, la autobomba terminó impactando contra un colectivo detenido en el semáforo. Bueno. O sea, un desastre, digo. Haber... Nuestro desastre vial de cada día. Sí, es como que últimamente se viene agravando todo mucho. La verdad que demasiado. Ya veníamos mal con un montón de... Tenemos un poco de problemas, ¿no? Pero como que las tragedias van ganando en espectacularidad, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, señores, ¿qué más tenemos aquí? En política, diputados vuelve a tratar el aborto. Una reunión de comisiones legislativas fue convocada para el día jueves en la Cámara de Diputados con el objetivo de volver a analizar los proyectos que impulsan la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Por otro lado, y más que lo que tiene que ver más con el ámbito económico, el gobierno rechaza que la paritaria 2012 se base en el índice Góndola. La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, aseguró que la negociación del año que viene tendrá otro tipo de parámetro. Adelantó que la cartera laboral homologará convenios solo con parámetros oficiales. Este año, el titular de la CGT, Hugo Moyano, impulsó sus reclamos en base a los precios de las góndolas y no a los a los datos del INDEC. Muy bien. A ver, tenemos algo que está pasando acá por Grecia. Sí. Papandreou dará un paso al costado. Sí, acá cerquita. Sí. Papandreou, qué nombrecito. Dará un paso al costado. A pesar de la moción de confianza conseguida el viernes, el primer ministro griego, Georgios Papandreou, acordó con el jefe de partido conservador Nick, Antonis Samaras, la formación de un gobierno interino de coalición que responda a las presiones de la zona euro para avanzar en los ajustes y evitar el default. Mañana, tras ratificar el plan de rescate acordado por la Comunidad Europea, los líderes se reunirán para acordar el sucesor de Papandreou, quien dejará la presidencia. Uh-huh. Se especula que el banquero Lucas Papadimos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo, será el próximo premier. El Edeno, dice. En el 2012 se realizarán elecciones anticipadas. Bueno, la verdad que sí. Una crisis política y económica muy complicada. Muy y complicada. Que, bueno, tiene visos de lo que fue la Argentina en 2001, digamos. Esto de los cambios de autoridades. Esto de que venimos con alguna recetita del FMI, todo esto del europeo, ¿no? Que a veces a mí me da un poquito de cosa eso. Me da un poquito de presión. Argentina-Grecia un solo corazón, así es. Sí. Bueno. Tenemos también los títulos del deporte, los títulos de último minuto en el deporte. Está Jorge Ayala aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Jorgito? Boca desperdició un penal en los pies de Schiavi y no le saca ventaja a Vélez. A los 35 minutos del primer tiempo, Montoya le atajó un tiro desde los 12 pasos al capitán Zenaice. Por lo que el encuentro sigue 0-0. En Liniers, así el equipo de Falcioni le saca 8 puntos a Racing. En la visita no juega Blande ni Rivero. Lesionados, los reemplazan Araujo y Herbes. Muy bien. Está también Iván Aguin con nosotros. ¿Cómo andás, Guille? Hola, Romy. ¿Qué tal, Iván? No vine antes porque tuve un pequeño problema con un... ¿Qué pasó? Ese bloque de noticias. No, pero está claro porque no estuve con Jorge. Me choqué con una silla y casi me mato. Fue una caída medio rara encima. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de deporte con Jorge más adelante. Obviamente. Si me permite. Sí, obviamente. Queremos escuchar algunas perlitas, alguna cosa interesante que tengan por ahí. Bueno, algún título de último minuto. Algo que quiera. Messi hoy le salvó al Barcelona. Salvó al Barcelona. ¿Qué pasó? Salvó el invicto que tenían de varios partidos, bastantes del equipo de Guardiola. Cuando el Athletic de Bielsa consumaba el gran golpe, apareció Lionel Messi. En el último minuto del descuento, Messi igualó el partido 2-2. Ah, bueno. Siempre figura. Siempre por una cosa o por la otra figura. Es una maravilla y quiero destacar el partido anterior del arquero de Valdés ha sido el arquero del Barcelona con más minutos invicto, claro. Más de 180... ¿Minutos? No, ¿cómo es? Horas, minutos, ataques. No me acuerdo. Partidos. Sí, no. Pero es el actual portero del Barcelona que mantiene el arco invicto. Perfecto.

19:35, así está, aquí estamos, en nuestra sección Humanos Recursos, Romy. Exactamente, con una invitada hoy. Muy especial, en esta sección en la que, bueno, siempre rescatamos a partir de personas que se desarrollan en diferentes disciplinas, profesiones, que nos cuentan acerca de su trabajo y que siempre es muy interesante. Y bueno, hoy nos acompaña la licenciada Luciana Canciani, ella es psicóloga y con ella vamos a tocar un tema muy interesante, muy en boga por estos días, además, que es el tema de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué tal, Luciana? Gracias por venir, No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Bueno, Luciana, tenés un posgrado en discapacidad y familia, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en eso. Bueno, digamos, me recibí como licenciada en psicología en la Universidad de Morón. Sí. Actualmente, bueno, me estoy capacitando en dicho campo en relación a la discapacidad. Y bueno, más que nada por el lugar en donde trabajo, que es la Asociación Civil Andar, sí, en donde, bueno, estoy dentro del Departamento de Derechos Humanos. Y bueno, desde ahí, digamos, estamos trabajando toda esta temática. Y te pregunto, ¿qué visión tenés acerca de los del respeto de los derechos de las personas con discapacidad hoy en la actualidad? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, nosotros básicamente, en realidad, trabajamos con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley 26.378, ¿sí? En donde, bueno, cada uno de los artículos ahí aportan, digamos, una estrategia de peleo, de lucha, si se quiere, con respecto a esta temática. Y bueno, particularmente el artículo número 8, ¿no? En donde nosotros trabajamos la toma de conciencia, que es más que nada que hoy en día se sensibilice a la comunidad y se visibilice este tema, ¿no? En cuanto a esto que me preguntas, bueno, es un debate interesante porque antiguamente se trabajaba en términos necesidades educativas especiales o capacidades diferentes, y que hoy en día nosotros, digamos, venimos a romper con esta temática tomando el concepto de discapacidad. Tal vez está bueno aclararlo porque a veces uno... Por ignorancia o lo que fuere, no sabe a veces cómo nombrar las cosas, y a veces uno teme por ahí ofender o tocar alguna susceptibilidad, y es cierto que a veces nos cuesta, como, y también es, tiene que ver también, ¿no?, con la sociedad que tenemos, ese tabú, esta cosa que creo que está muy en boga aún ahora en la actualidad, nos cuesta. Palabras como discapacidad, ¿cómo es la manera correcta de...? Claro, la manera correcta es discapacidad, claro, ¿no? Porque son sujetos a derecho, y porque si no es como que decir capacidades diferentes. Nosotros en realidad trabajamos con los potenciales, ¿no?, de cada una de estas personas, y no nos basamos en que hay una capacidad diferente, ¿bien? Entonces, bueno, en ese aspecto trabajamos con lo productivo y lo improductivo, más que nada. Así que, bueno, más o menos sería... Bueno, hace un tiempito atrás hemos tocado el tema aquí en el programa acerca de las diferentes problemas, inconvenientes que afronta una persona con discapacidad en la vida cotidiana. ¿Te parece que hay avances en cuanto a eso? Bueno, sí, qué tema, ¿no? Justamente lo que yo siempre trabajo y pienso en realidad en cuanto a esto es que la discapacidad no es en sí el problema en general, sino más bien la sociedad. Por eso, ¿no?, esta cuestión de la concientización. Nosotros creemos que las barreras se imponen desde la sociedad, ¿no? Una sociedad que podemos definir como discapacitante. Claro. ¿Por qué me refiero? Ya sea desde lo edilicio, nosotros vamos a ciertos lugares en donde no están, digamos, las accesibilidades, que es también uno de los artículos de la convención, no están determinadas de tal manera que tengan acceso, ¿sí? Tampoco vemos una visibilidad muy, ¿no?, promulgada en cuanto a todo lo que son los medios sociales. También tenemos diferencias con las escuelas, ¿no? Porque esta cuestión de hablar de una escuela especial. Claro. Hay un autor muy interesante que siempre leo, que es Esteban Levin, que es un autor que habla del el niño del otro espejo, y él nos cuenta en este texto, es muy interesante, es algo muy puntual que se ve en la actualidad, ¿no? Cuando nosotros escuchamos ahora a directores, a muchas escuelas elite, que podemos, sí, sin mencionar ninguna, pero bueno, en donde hay escuelas bilingües, de alto grado, digamos, de capacitación para jóvenes o adolescentes o niños también, esas escuelas, bueno, están determinadas y armadas para una cierta población. Ahora, la pregunta que se hace este autor es, ¿dónde quedan estas personas con discapacidad? Porque muy poca vez pueden, digamos, acceder a lo que es inglés, portugués, francés, como todo lo que son las accesibilidades de Office, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día las escuelas están allí. Y bueno, un tema interesante que yo siempre abordo desde la antropología, ¿no? Mi mirada siempre fue desde ahí, desde los avances, desde lo que era la antigüedad hasta lo que es la actualidad. Sí. Y siempre mirando desde una visión de mismidad y otredad, ¿no? Que si bien hay avances, que es lo que ustedes me preguntaban, vemos todavía ciertos, digamos, claro, están cambiando. En realidad lo que cuesta un poco es reconocer al otro, en realidad, ¿no? Exacto. A ese otro diferente. ¿Y cómo es laburar con ese otro? Uh-huh. ¿Y qué palpás? ¿Cómo se perciben ellos mismos? Bueno, mira, desde la asociación en la cual trabajo, que es la Asociación Civil Andar, sí. Nosotros trabajamos muchísimo, como dije antes, desde los derechos humanos, y por tanto nosotros promulgamos esto dentro de los jóvenes, ¿sí? Es una, digamos, una institución que trabaja en capacitación, más que nada capacitación laboral, en donde tenemos, bueno, lo que es, les llamamos catering, panadería, ¿sí? Ciertos oficios que les vamos enseñando a los, sí, jóvenes, para que ellos puedan, digamos, incluirse socialmente. Pero no lo hacemos como una especie de lugar en donde recluimos, digamos, reclutamos personas, ¿sí? Y trabajamos desde solamente desde la rehabilitación, que hay muchos lugares que trabajan desde ese marco. Para nosotros es importantísimo incluirlos y desde ahí devolverlos a ellos una imagen de utilidad y de potencial, ¿no? Resaltamos muchísimo sus fortalezas antes que sus debilidades. Y desde ahí operamos, ¿no? Para que ellos puedan insertarse como, digamos, como sus derechos, los derechos que tenemos todos. Está bueno. Y igualmente, seguramente ves interesante también el vínculo con la familia, ¿no? También es un aprendizaje para la familia, porque estamos acostumbrados a todos quizás, no lo puede hacer, entonces no, mejor que se quede, que no lo haga, que no, que esto... Bueno, creo que debe ser también interesante el vínculo que pueden llegar a tener con las familias, ¿verdad? Acostumbrarse, sí, sí, a esto. Sí. Sí, nosotros tenemos, digamos, trabajamos también con las familias, individual, hasta en las parejas mismas, porque tenemos jóvenes que están casados, que tienen hijos, ¿no? Es un tema también que hemos tocado mucho, el tema de la sexualidad. Pero bueno, sí, se trabaja muchísimo con la familia, porque es real esto que decís, de que se trata, digamos, de victimizar a veces. Y bueno, justamente este paradigma nuevo que estamos estableciendo rompe totalmente con ese modelo viejo, que es un modelo que nosotros llamamos médico, ¿no? Porque antiguamente, como asustaba todo esto, entonces teníamos a los médicos que se mataban en la cabeza por decir, bueno, a ver, ¿cómo curamos a estas personas? Porque eran vistas como enfermas. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, un concepto de discapacidad como enfermedad, digamos. Un concepto de discapacidad como enfermedad, o desde, por ejemplo, las técnicas psicométricas, ¿no? Muy conocidas en la psicología, como el que no llega, no alcanza con su coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué problema nos encontramos con esto, ¿no? Que antiguamente un chico que quizás no aprendía a leer en una determinada edad o tenía problemas de conducta y demás, se etiquetaba y quizás se englomeraba con todo lo que es la discapacidad en sí, que, claro, que no era, no, o sea, era producto de otra cuestión, que nada tenía que ver con una discapacidad. Entonces, bueno, nos encontramos con ese problema, que hoy en día ya no. Sí, estamos, digamos, en eso sí hay un avance. Exactamente. Bueno, estamos dialogando con Luciana Cancien, ella es psicóloga, especializada en lo que es discapacidad y familia. Aquí en nuestra sección Humanos Recursos, tenemos mucho para charlar con ella todavía. Vamos a escuchar un poquito de música ahora y enseguida volvemos, ¿eh? Escuchamos ahora a John Lennon. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Aquí estamos dialogando con Luciana Canciani, psicóloga aquí en Humanos Recursos, justamente de temas relacionados con lo que es la discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, aquí, mientras escuchábamos a Lennon, surgió un poquito la charla y apareció el tema de la sexualidad en la discapacidad. Y bueno, contabas de una anécdota de cómo se surgió a vos el tema, ¿no? Sí, una anécdota. Bueno, hace muy poquitito di una conferencia en la Universidad de Morón, que es donde me gradué. Sí. Y bueno, habíamos ido con un amigo, colega, hablar sobre la discapacidad y sus derechos. Y bueno, hablando de los vínculos, ¿no? De cómo se forman las parejas, cómo ellos, digamos, forman su familia, que es uno de los artículos que tenemos, ¿no? Derecho a la vida, derecho a formar la familia. Y bueno, una persona en particular me cuestiona de por qué una persona con discapacidad podía tener hijos, ¿no? Y si debería tener hijos, como claro, si fuera algo, digamos, como que sea algo que podemos decidir el resto, ¿no? Claro. De la propia vida del otro. Claro, ¿no? Como fue, la verdad, bastante choqueante, bastante fuerte la pregunta. Y bueno, desde ahí, bueno, se armó todo un debate que dije, bueno, a ver, vamos a tratar de pensar por qué no, ¿sí? En vez de decir esto ya de rotundo y seguir etiquetando. Porque si bien nosotros queremos romper con ese paradigma, pero la verdad es complicado, si se quiere. No hay muchas personas que estén interesadas en el tema de discapacidad, claro. No hay muchos profesionales que aborden, que se involucren. Entonces, al ser pocos, cuesta mucho tener llegada. Entonces ahí cómo capacitamos a los profesionales. Esto fue, digamos, en la carrera de psicología, cuarto año, que ya se están recibiendo, digamos, y fue por eso mismo tan, digamos, movilizante, claro, para mí. Pero bueno, ¿qué pasa? Digamos, en las facultades quizás tenemos un recorrido muy antiguo en relación a la discapacidad. Por ejemplo, en las facultades hoy en día no se está viendo la Convención de los Derechos Humanos, que es algo muy llamativo para mí. Mira vos, ¿eh? No está incluido, digamos. No está incluido, digamos, en la temática, en lo que son las planificaciones, que yo, bueno, hablando con la docente, ¿no? Le decía que sería muy interesante que nuestros jóvenes a punto de graduarse sepan esta temática. Porque si bien lo que se trabaja son, convengamos que, digamos, como psicólogos nosotros tenemos que trabajar con lo que es las vinculaciones. Sabemos que cada familiar atraviesa un duelo, ¿bien? Porque uno se imagina un hijo esperado, ideal, socialmente establecido interiormente, y cuando irrumpe una persona que para nosotros es especial porque, por ejemplo, a ver, ¿especial en qué sentido podemos decirlo? En que estas personitas nos hacen ver otras cosas en nosotros. Hace muy poco en Andar se hizo, bueno, una obra de teatro que se hace en todos los años. Fue muy emocionante porque los chicos representaron, ¿sí?, una historia en donde se veían desde la actualidad una madre con su hijo, sí, y cómo esto se representaba, ¿no?, en, digamos, en la historia, pero muchísimo más lejano, en el año 2222, ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasaba? En la historia actual era una madre como rígida, mala, ¿no? Esta madre muy autoritaria, sí. Y el hijo, digamos, una persona sumisa. Ahora, ¿qué sucede cuando ellos representan esto dentro de, digamos, años, ¿no? Es una especie de tecnópolis, ¿sí? ¿No? Una cuestión de avance. Y la sociedad se veía solamente con personas con discapacidad, ¿no? Miren lo fuerte. Y había solamente una persona que nosotros llamamos convencional o normal, ¿sí? No sé. ¿Sí? En donde, bueno, esta persona se queda como perpleja de lo que ve. Mira todo su mundo circundante y lo único que ve son personas con discapacidad. Pero en este caso, la persona especial era la persona convencional. Claro, como invirtiendo un poco. Invirtiendo los roles. Que puedo decir que, digamos, que nosotros como espectadores se nos ha puesto la piel de gallina de imaginarse una realidad así, ¿no? ¿Y por qué hago el paralelismo con Tecnópolis? Porque vemos todo el avance científico, pero también va a haber avances humanos, ¿sí? Claro. Y nadie está exento de una discapacidad. Yo, es algo que yo siempre digo, y recién lo hablábamos en el corte. Una persona por una enfermedad puede quedar con una discapacidad. Seguro. Muchos accidentes de tránsito estamos viendo en la actualidad, que tranquilamente nos pueden devolver esto. Y por eso es la concientización. Y esa concientización que me parece que va de la mano con ponerse en el lugar del otro, ¿no? Exacto. Que me parece fundamental y que a veces es lo que más cuesta. Porque sí nos cuesta mirar al que está al lado, comprenderlo. Y bueno, sobre todo, una persona con discapacidad a veces también nos cuesta mucho. Porque lo que hablábamos también recién, somos estigmatizar mucho, ¿viste? Como recién decíamos, tal de decir, bueno, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer lo otro. A veces, como vos decís, es difícil romper con esto, ¿no? Sí, sí, es un modelo que ya se viene estableciendo, de lo que decíamos, de la persona víctima. Antiguamente era algo tan aterrador como que pensaban las madres, ¿no?, de altas élite, que estos chicos contagiaban. Entonces prohibían a sus hijos convencionales a estar al lado de estos sujetos. Claro. Entonces, es muy fuerte. Y hoy en día quizás también se ve. Sí, esto, sí, ¿no? Seguramente, sí, sí. Y sí pasa un poco eso, los encerraban también, ¿no? En la antigüedad, sí. Como que los encerraban como que si eran algo horrible para mostrar, es como que esta parte negra de la familia, eran como desde esa visión. Y bueno, y todo eso va avanzando, porque también hace un tiempo hay instituciones que también eran esta cosa de depositar a los chicos ahí, y eran ahí, bueno, ir a buscarlos y nada más, y era para tenerlos ahí. Y ahora hay instituciones donde, como decís, andar, que le van enseñando poder alguna profesión, los van estimulando, y me parece que eso también, claro, ¿no?, tiene que ver con el crecimiento. Sí, sí. Tan sencillo de como que son personas plenas, digamos, ¿no? Como cualquier persona. Exacto, tienen potenciales como cualquiera de nosotros, y por eso mismo, cuando yo decía, digamos, al comienzo, la diferencia entre capacidades diferentes y discapacidad es lo que marca, ¿no? Que son personas con discapacidad que tienen potencial para desarrollar, ¿sí? Y que si bien quizás hay cosas, nosotros sabemos que tienen potencial, pero no tampoco tenemos que explotar. Claro. ¿No? Esta cuestión. Claro. Sabemos que hay cosas que no pueden, pero bueno, es tratar de, en base a lo que sí pueden, desarrollarlo a su plenitud para que ellos puedan sentirse justamente plenos, ¿no? Como un derecho. Y a vos, y en el plano personal, a vos en tu trabajo con discapacidad, ¿cuáles son los pasos que te gustaría seguir en un futuro? Seguir. Bueno, ¿cómo te proyectas? ¿Qué pregunta? Y la verdad me gustaría mucha más visibilización. Me encantaría, yo en todas las conferencias que doy o en los lugares en los que estoy, lo primero que pregunto es, digo, bueno, piensen un segundo, miren a su alrededor y díganme cuántas personas con discapacidad ven. Y bueno, en ese momento, claro, las personas miran y no ven a nadie. Entonces yo digo, ¿no?, por ejemplo, cuando yo entro a andar, hay un montón de jóvenes. Yo me, claro, pregunto, ¿dónde están estos jóvenes luego en la sociedad? Que no cuando, los vemos. Claro, que no los vemos. Cuando uno va a un shopping, cuando uno va a la calle, cuando uno va a un banco, ¿en qué lugares están? Entonces, ¿y por qué no salen? ¿No? Creo que eso ahí es donde está la primera barrera social, porque cuando salen está esa mirada del otro que estigmatiza, ¿sí? Sí. Que discrimina o que no acepta, ¿qué?, en realidad. ¿Qué es lo que más duele, no? Esa mirada. Eso es lo que más porque duele. Porque uno, de último, uno se está moviendo, desarrollando entre pares, ¿no? Y tal vez recibir esa agresividad es lo que a uno lo frena, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y justamente ellos tienen tanta plenitud en cuanto a su amor, a su alegría, son seres muy especiales. Seguro. Para nosotros, y justamente en la obra suele pasar esto, ¿no? En la obra que vimos, que yo les contaba, sí, que se hizo en Andar, un cierre, digamos, a esta persona que yo le decía que era convencional, uno de los chicos, de nuestros jóvenes que tiene discapacidad, comienza como a acariciar a esta persona, y ella en un momento comienza a reírse a carcajadas con una feliz plenitud. Entonces, lo que demostraban era que al darse cuenta, tener esta bendición, que los padres, de hecho nosotros tenemos reuniones multifamiliares, que le llamamos, en donde tenemos mucho contacto con los familiares, ajá, y ahí cada uno nos comenta qué es lo que cómo se siente, cuáles son los avances de sus hijos, qué esperan en el desarrollo. Y bueno, lo que contaban era que para ellos es una bendición, que gracias a estos hijos especiales ellos pueden ser mejor persona y no preocuparse por ciertas cuestiones que ellos, bueno, le llaman tonterías, ¿no? Claro. Y es verdad, uno, fue algo muy loco también en la obra, perdón que lo mencioné tanto, pero no, es más explícito, sí, sí, para transmitir. Y le preguntaban a una persona convencional, como si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿y cómo es un día de tu vida? Y cuando uno se para un minuto, es como muy rutinario. Me levanto, desayuno, después voy a trabajar. Vuelvo, viene la tele. Exacto. Y me acuesto. Bueno, es muy rutinario. Y en ningún momento quizás ponemos un, digamos, y un momento para uno mismo, un momento de reflexión, un momento para crear algo, un momento con amigos, o ciertas cosas que nos llenan de alegría. Bueno, y esta persona convencional, claro, transmite esto del día de la aceleración de nosotros, sí, ¿no? Sí. De llegar y revolear los zapatos y decir, bueno, me voy a dormir porque no doy más. Y bueno, y ellos es como que cargaban esta situación, ¿no? En nuestros jóvenes con discapacidad, como diciendo, ¿y eso es tu día? Claro. Y la persona, bueno, convencional, llega un momento que se quiebra y se pone a llorar al ver que todos sus días pasaban de la misma manera, ¿no? Y que se preocupaba por cosas que quizás no eran, digamos, tan necesarias. Y ellos, en la obra aparece una mariposa, por ejemplo, sí, y todos voltean a ver la mariposa como si fuera algo que uno quizás pasa. Y ni la ve. Y ni la ves, ves, ¿no? Claro. Pero ellos se detuvieron en el detalle de una mariposa y en sus colores, que es muy llamativo, es muy lindo. Claro, como mundos paralelos, ¿no? Exacto. Y estaría bueno también un poco... esta persona con esta rutina un poco, sacar un poco a veces la cabeza a sí, flote un poco y ver lo que hay alrededor y bueno, ver que hay un mundo por delante, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, ¿cuánto nos queda entonces por aprender, no? Un montón. De acá un montón. Y por cambiar. Varios posgrados. Sí, sí. Bueno, Luciana, un gustazo que hayas estado con nosotros. No sé si te quedó algo por decir que no te hayamos preguntado. No, simplemente, bueno, que abro a la reflexión, que nos involucremos, no necesariamente nos tiene, digamos, que apasionar el tema para involucrarnos, porque como siempre digo, nadie está exento, y es como cuando uno a veces, no es lo mismo, ¿no? Pero cuando uno habla de la violencia que se ve, sí, es hasta que no nos pasa no nos acordamos. Bueno, pensemos que esto es exactamente lo mismo y nadie está exento a esto. Así que reflexionemos y bueno, invitamos también a la Asociación Andar si quieren, digamos, acudir con nuestros recursos o bueno, preguntarnos de la manera que trabajamos, estamos dispuestos a escuchar y a ser escuchados también. Por supuesto. Buenísimo. Bueno, además quiero decirles que pueden verla también a Luciana los miércoles en Telered Moreno, en el canal 13, ¿verdad? Sí, exacto. En Psicologeando con Gabriel Massaro, es un programa interesantísimo. Ahí pueden verla, está como panelista Luciana, desempeñándose allí, ¿eh? Bueno, Luciana, te agradecemos mucho la presencia. Muchísimas gracias a ustedes, me hicieron sentir muy cómoda. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, aquí estamos. Esto fue Buenos Recursos. Vos podés comunicarte aquí a la radio, darnos tu opinión, meterte un poquito en el programa, en la radio, al 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559. O podés mandarnos mensajes también al 15-6154-0359. Vamos de vuelta, 15-6154-0359. Hasta las 9 de la noche estamos en Peor para el Sol. Hay un programa. Peor para el Sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el Sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-6154-0359. FM Moreno, 90.1.

Ahora vamos a un poquito de agenda, vamos a ver qué es lo que se puede hacer esta semana. Dale, a ver. Para recrearnos, vamos a empezar comentándote que una de las grandes bandas de pop aquí de la zona oeste, del Partido de Moreno, va a estar presentándose en esta semana. Se trata de Paladín, y para hablar sobre esto estamos comunicados con el cantante de Paladín, con el amigo Pablo Ballarini. Pablo, bien. Guillermo y Romina te saludan, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien. Contento de que los domingos hagan radio. Buenísimo. Al revés de todo, ¿no? Como dice ahí el spot, todo es el día que no queremos hacer nada, ustedes están trabajando, así que contentos. Bueno, Pablo, gracias por la comunicación, por el contacto. Bueno, comentanos, fecha de Paladín en la semana, el día jueves, ¿verdad? Sí, así es, porque nos invitaron a formar parte de un ciclo que se llama Bon Appetit, que se desarrolla ahí en la parrilla Los Troncos, en la calle Entre Ríos 2061, a una cuadra de la colectora de Gaona. Y bueno, estaban armando unos eventos multiculturales, digamos, hay exposición, hay DJ, hay bandas en vivo. Ajá. Y la posibilidad de comer algo, tomar algo, claro, ahí en la parrilla, ¿no? Así que nada, contento con la movida porque estuve el jueves pasado en lo que fue la inauguración del evento. Sí. Tocaron Los Incómodos, que estuvo muy lindo, muy lleno de gente, como que la gente estaba necesitando una alternativa de ese tipo, ¿viste? Así que nada, contento y ensayando, justamente ahora estaba ensayando. Interrumpimos el ensayo. Sí, pero no hay problema, hacía falta descansar un poquito porque estaba un poco caluroso ahí adentro. Claro. ¿Presenta material nuevo, Pablo? Y sí, estamos tocando canciones nuevas, estamos recuperando algunas canciones viejas que no estábamos tocando y que las incorporamos. Tengo algunos músicos nuevos, porque ahora está tocando Mariano Mieres con nosotros la guitarra. Uh-huh. Así que, y también el Tiki, que es un viejo amigo que tocó en la primera formación de Paladín y que ahora volvió a estar presente. También toca Fede Cogo en algunos temas. Fede Cogo está, mirá. La guitarra. Uh-huh. Así que, nada, también me viste armando, trabajando más en función como de un colectivo, en el sentido, viste, de ser algo donde es, bueno, vos estás disponible hoy, vení, tocamos, esta fecha, bueno, la fecha que viene vemos, viste, porque sostener por ahí una banda de varios músicos, claro, con las obligaciones de cada uno, claro, viste, se hace complicado, entonces, nada, como viste, vos sabés que yo prefiero tocar con gente amiga, claro, en la banda, qué sé yo, bueno, nos vamos amoldando cada uno. Ah, está yo bueno eso. A la vez estoy participando también con algunos proyectos de Mariano, Mariano Mieres, que es el Mariano Mieres, no digo, lo conocés, el guitarrista de Palo Pandolfo. O sea, estuvo mucho tiempo trabajando con Palo, ahora había dejado en un tiempo y ahora volvió y está trabajando en el disco nuevo de Palo con él. Está bien. Y nada, un pibe re copado, también amigo, viejo amigo acá de La Quebrada. Así que, bueno, así como que la rotación también le da un color diferente, digamos, ¿no? Claro, claro, claro, porque cada uno va aportando lo suyo, viste, con diferentes colores, así claro, que está bien. Digamos, y el concepto musical va por, digamos, por el pop, por digamos. La línea de siempre, capaz que es un poco, tengo algunas canciones más rápidas, más rockeras, estas nuevas, y que capaz que la banda está yendo hacia ahí, porque bueno, este chico Mariano es bastante rockero para tocar, pero nada, siempre en la beta de la canción, la canción de rock nacional. O sea, nada, no voy a sorprender con un disco de death metal por ahora. Así que no van a pisar pollitos. No. Bueno, Pablo, entonces la cita es el próximo jueves 10 de noviembre. Sí. Vamos ahí a comer algo rico, ahí en la parrilla Los Troncos, en Entre Ríos 2061, en Moreno, cerca de Colectora Gaona, ¿me decías? Sí, a una cuadra de donde está Mística, ahí por Colectora Gaona. Sí, perfecto. Bueno, ahí entrando por esa calle que es Entre Ríos, la que corta la colectora. Bárbaro. Una cuadrita. Y ahí, bueno, ahí estaríamos a partir de las 10 de la noche viendo la presentación. A partir de las 10 de la noche, y es un evento que bastante puntual está haciendo. Ah, puntual, o sea, puntual. Decimos a las 10 para tocar 10 y media, 11, y a las 12 empiezan los DJ y a las 2 de la mañana nos vamos todos a dormir. Porque está bien, a los días viernes hay que trabajar. Claro, exactamente, es verdad. Bueno, Pablo, muchas gracias por el contacto, Bueno, chicos, gracias a ustedes por preocuparse y por difundir la cultura, como siempre. ¿Es entrada libre el día del jueves? Sí, la entrada es libre, sí. ¿El asado no? Creo que no. No. Bueno. No, ahí sí nos matan lo de la parrilla después. Bueno, Pablo. Chicos, un abrazo grande. A vos, muchas gracias. Chau. Ahí estaba Pablo Ballarini, el cantante de Paladín, que se presenta el jueves 10, este jueves que viene, en la parrilla Los Troncos, ahí en Entre Ríos 2061, cerquita de Colectora Gaona. Así que bueno, un buen día como para ir a disfrutar un poco de buena música, De esta música, precisamente. tarde por penúltima vez para volver atrás. Te vi con estos ojos vaporosos de alcohol. Armaste mil historias sin ninguna verdad para no claudicar. Y yo necesitaba un milagro sin Dios. Anduve mendigando en la Siberia boreal. Estuve confinado como Raskolnikov. Y en la lista de cosas que tengo que dejar, voy a pintar tu nombre con un resaltador. A llorar. Un átomo de sueño roto me acarició. Cerraste las cortinas para no enloquecer. Una piedra en el mar. Yo pediré que el viento me diluya el rencor. Anduve caminando en un espacio virtual. Soñaba ser moreno y vivía en una inversión. Esa hermosa que me invite a besar, voy a perder tus hombres, sacudime el temor. ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, y si algo nos faltaba en esta tarde, Romy, es ir al cine. Y en realidad estaría bueno, ¿no? Hoy nos dimos todos los gustos, así que... Sí, podríamos tranquilamente poder ir al cine. Podríamos ir al cine y recordar alguna película de antaño. De antaño, algo que fue muy significativo, ¿no? Sí, una película. Sí, hoy bueno. Sí, vamos a adentrarnos en nuestra sección de canciones de película. Exacto. ¿Y qué películas elegimos? A recordar una del año 1995. ¿Argentina por el 95? ¡Qué buen año! A ver, pistas. Pistas. Leonardo Sbaraglia. Cecilia Dopazo. Ya está. Director Marcelo Piñeiro. Ya está. Obviamente, desde ya, y Caballos Salvajes. Claro, exactamente. La segunda película de Marcelo Piñeiro. ¿Verdad? Y con mucho éxito esa película. Fue, la verdad, que muy bien recibida por el público argentino. Exactamente. Fue un récord de taquilla en aquel momento. Sí, y que obviamente contaba también con Elton Alterio, gran personaje, recordamos, con esa famosa frase, ¿te recordás? La puta que vale la pena estar vivo. Bueno, tan utilizada, ¿no?, por todos nosotros. Aquella película, justamente, que fue unidos por el destino de un robo a una financiera, José Héctor Alterio, un viajero anarquista y un joven empleado, Pedro Leonardo Sbaraglia, viven durante 4 días días alternativas violentas solidarias con una huida desesperada. Si eso. Recordamos ahí ese escape que tienen por las rutas y cómo también, ¿no? Sus vínculos, cómo ellos van cada uno con sus características, cómo va formando un lazo entre ellos. Exactamente, con sus características distintivas, ¿no? Alterio, un jubilado y que reclamaba un dinero. Sí. A la financiera, Sbaraglia hacía un típico yuppie del microcentro porteño. Exacto. Se ven envueltos en esta trama donde salen a la ruta como una especie de escapándose un poco de todos. Sí. A partir de ahí como que se va a empezar a dar esto del vínculo entre ellos. Sí, y reconocerse también a sí mismos, ¿no? Porque cada uno va tomando un rol distinto también a lo que era en su principio y lo que después este hecho, este suceso y este viaje juntos, cómo los cambia, ¿no? Exactamente. Una película en la que además tiene un rol, un papel muy fuerte, digamos, el tema de los medios de comunicación. Exacto. De cómo en esa época... empezó a ver como en esa época los medios y el relato que hacen los medios de los sucesos. Bastante importante. Igual sí, ¿no? Es como que ese año también fue un poco un boom de muchas formas, ¿no? De tratar las cosas en los medios, como decías vos. En el 95, digamos, fue bastante exactamente. Particular. Y además, una nueva manera de narrar dentro del cine argentino, que es la manera de Piñeiro, un poco que irrumpió un poquito en esa clásica. Junto con otras películas, por supuesto, con otros directores, a romper un poquito con esa clásica forma de filmar de la Argentina que venía un poco arrastrándose de la reapertura democrática, esas películas muy políticas, con mucho... con mucha densidad social, que si bien esta lo plantea, nos permite conocer más una historia, más amena, con más otro lugar, dinamismo, ¿no? en el relato también. Exacto. No con tantos planos extensos, digamos, ¿no? Por supuesto, manteniendo algo de aquello, como me parece el papel de Alterio, también, que tiene sus intervenciones así políticas y demás, y con un claro que tiene un claro mensaje político en sí. Pero bueno, introduciendo algunas cuestiones estéticas, más que nada, ¿no? Más que nada de lo estético, es cierto. Contar así la historia, más que nada, ¿no? Presentar una historia. No sé si quiero hacer un análisis de lo que pasa. Si bien los personajes van a hacer un análisis por sí, pero es contar una historia y mostrar un hecho. Y bueno, a partir de eso, ¿qué les pasa a los personajes y qué nos pasa a nosotros cuando la vemos? Seguro. Digamos, ¿no? Esto es lo que por ahí busca un poco Piñeiro también con sus películas, esta forma de filmar el cine argentino, que está bueno, porque viene a introducir justamente algo que hace que la gente empiece a disfrutar también, ¿no? Ver el cine argentino. Sí, y algo que me parece que también muy bien lo explota y lo explotó Campanella, por ejemplo. Sí. ¿No? Esto de contar historias muy argentinas. Sí. Muy típicamente argentinas, con personajes muy argentinos, pero con una forma de contarlas tal vez un poco tomada de la forma hollywoodense, ¿no? Hollywoodense, pero más al estilo independiente, más ese estilo de mostrarnos cosas y por ahí hechos, cosas que pasan en algún suceso común. Y que no sé si va algo a la historia, a la profundidad, pero ese símbolo que muestra, ¿no? Por ahí recuerdo, no sé, Familia Rodante y demás, en donde podíamos ver esto significado con una familia, con cada uno con sus características distintas y cómo se van relacionando entre sí, y que claro, eso le viene justamente a aportar algo. Y también, Caballos Salvajes hace todo, ¿no? Un análisis de la sociedad en ese momento, ¿no? Esa sociedad porteña tan ilustrada. Además, recordemos, pleno época, mediados de los 90, esa patria financiera, ¿no? Un poco es una crítica también a todo eso. Cierto. Pero recordemos también que Piñeiro venía también del éxito de Tango Feroz, que esto le imprimía también un carácter muy estética joven a sus películas, poniendo mucho énfasis y mucho el foco, por ejemplo, en las bandas de sonido. En las bandas de sonido, exactamente. Es algo que los directores muchas veces utilizan como un recurso más, ¿no? Propio, y que Piñeiro acá obviamente lo explota y lo hace parte de la película, de la trama. O sea, le había salido bien con Tango Feroz, digamos, con una banda de sonido que fue récord de ventas, el disco, vendió más que cualquier artista. Y bueno, ahora volvió a ocupar el mismo recurso. Con artistas consagrados, ¿no? En esa banda de sonido están Calamaro, están León Gieco. Gente muy reconocida, actores, artistas muy reconocidos en la música, ¿no? De lo que es la sociedad argentina, y esto un poco de lo que fue, de lo que era y lo que es también, digamos, porque es al introducir a Calamaro, donde los jóvenes tienen amplios seguidores. Seguro, y obvio. Poner también un poco de lo viejo, digamos, de... Exactamente. Bueno, y estamos recordando a Caballos Salvajes, sí. La película de 1995 de Marcelo Piñeiro con Leonardo Sbaraglia, Cecilia Dopazo, Héctor Alterio. Están también Fernán Mirás, Federico Lupi. Sí, grandes actores, muy grandes, grandes actores. La verdad que la película tiene mucho talento. Actoral. Exactamente. Fue la segunda película de Marcelo Piñeiro y en esa banda de sonido, entre muchas otras canciones, estaba la siguiente canción que fue la emblemática de esta película. Es Andrés Calamaro y Algún Lugar Encontraré. Estoy cansado de buscar algún... Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar, el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. En algún lugar te espero. Será que las cosas no vuelven al mismo lugar, pero igual espero. En algún lugar espero. Thank you. Muy bien, seguimos con más programa, con más Peor para el Sol. Por supuesto. Son las 20:26. Escuchamos recién el tema de Calamaro, Algún Lugar Encontraré, banda de sonido de la película Caballos Salvajes, que sería nuestro tema de película del día domingo. Bueno, chicos, de deportes, acá, deportes. Iván, Jorge. Vamos a tirar un poco de resultados. Dale, a ver. Y la tabla de posiciones. Sí, sí. Comiendo. Empezamos con el fútbol argentino, el de primera. Sí. El Apertura 2011. All Boys empató con Independiente de local 2-2. Rafaela empató también con Belgrano 0-0. Y el viernes fue fecha de empate, parece. Olimpo y San Lorenzo salieron 1-1. Tigre le ganó a Colón 2-1. Godoy Cruz también le ganó 3-1 a Estudiantes. Racing con un gol de Gio Moreno ganó 1-0 a Argentinos Juniors. Lanús se quedó con el Clásico del Sur, le ganó 2-1 a Banfield. Unión le ganó 2-1 a Newell's y hubo una lesión muy fuerte, sí, del jugador Muñoz al jugador Sarmiento. Le ha quebrado el tobillo. ¿Le quebró el tobillo? Ah, bueno, ¿qué le pasó? Es, se una fue con jugada, todo. Una jugada fuerte. Fueron a trabar los dos y el, sí, jugador de Newell's dejó el pie un poquito levantado y chocaron la canilla de él contra el pie y, sí, se quebró la canilla. Ah, si vos ves qué mala suerte, por favor. El replay... Sí. Vas a ver que es una imagen muy... muy impresionante, se, ¿no? El, ay, tobillo en un momento parece, no, un tembleque. Ay, por favor, qué dolor. Bueno, obvio que lo echaron al jugador Muñoz. Y sí. Lo impresionante fue como gritó el jugador Sarmiento. Y sí, para no gritar. Porque en, ¿no?, el momento cuando en medio de la, sí, jugada, sí, chocan y se ve que el jugador Sarmiento se agarra la pierna y grita. Pero no se ve bien del todo sobre en la tele, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que en, claro, realidad... Se, y cuando se ve el replay, sí, se ve ese choque infernal y lo mató. Pobre, lo mató. Qué barbaridad. Y además, digo, ahora no va a jugar dentro de cuánto tiempo, cuántos, sí, meses. Hay que ver para cuánto tiempo tiene que recuperación, yeso, todo eso. Y el, claro, jugador Newell también va a estar un tiempito. El jugador de Newell, sí, hay, ¿no?, que ver cuánta fecha le dan. Y sí, es algo grave, creo que seguramente tendrá bastante, porque... esperemos que hecho, sí, porque no... Sí. No, me parecía que estaba calentito el... Ya estaban el así como, sí, que se estaban enfrentando, había problemas. Sí, sí, sí. Mm. Y sí. Bueno, a ver, ¿tenemos posiciones? ¿Cómo va la tabla? Nos faltaban dos partidos. Dos partidos, a ver. El de... Vélez y Boca empataron 0-0 en Liniers. Donde, sí, donde erró un penal el flaco Schiavi. Erró un penal Schiavi. Y hoy Zapata, sí, el jugador de Vélez, cumplió, sí, 150 partidos con la institución de Liniers. 150 partidos, qué bárbaro. Vamos a aclarar, bien, ¿eh?, que Boca tenía, sí, todo el partido para ganarlo, pero no lo pudo. No lo ganó. Boca primero en las posiciones, ¿no? Está primero, ahora tiene, sí, 32 puntos, ¿no? Sí, sí. 32. Sumó un punto y le saca 9 puntos de diferencia a Racing. A ver, ya te digo. Sí, sí, 9 puntos. Racing y sigue entonces en la tabla. Después Racing de Boca. La está peleando. Por ahora está peleando Racing. Bien. Uh-huh. Y el partido que se juega ahora a las 9:10, sí, es el de Arsenal-San Martín. Bien. ¿Las tablas? Más? Dale, las, sí, tablas, pasame, dale, las posiciones, a ver. Boca primero con 32, Racing con 24, Lanús con 23, Rafaela con 23, Tigre con 21, Belgrano, Colón y Unión con 21 también. Godoy con 20, Godoy que tiene al goleador del torneo, sí, Néstor Kirchner, con 10 goles, Rubén Ramírez. Miraos. Vélez con 20, 21, sí, por el empate de Boca hoy, 0-0. Sí. Suma un punto nada más. Arsenal 17, Independiente 16, San Martín 15, al igual que San Lorenzo. Olimpo 14, All Boys 13, Newell's, Newell's y Argentinos, disculpen, sí, 12, uh-huh, Estudiantes y Banfield 10. Banfield que está último en la tabla, al igual que Estudiantes. Muy bien. Bueno, Boca salvó el empate, por lo menos. El invicto, digo. Bueno, sí. Pero el invicto de 22 partidos, sí. Lo ideal era ganarlo. Encima con todas las posibilidades. Que si ganaba hoy, Boca entraba, sí, de una a la Copa Libertadores. Bueno, será. Digamos, igual va primero, así que... Si está primero, bastante puesto bien, de diferencia. Vamos bien, ¿verdad? Sí, estamos en la fecha número 14. Faltan, sí, 4 fechas. Se vienen 2 partidos complicados para Boca. Godoy Cruz y Racing. Godoy Cruz y Racing. Bueno, pero si ahora Boca le gana a Racing... Ya vamos a estar como más asegurados. Godoy Cruz está un poco alejado, sí, de Boca. Pero si le ganamos a Racing va a estar más tranquilo. Muy, Juniors, bien. Bueno, chicos, ahora nos vamos a una tanda. Y después de la tanda seguimos con más información. Se quedan y nos cuentan un poquito más, seguimos, de deportes. Dale. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave, donde se... banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Son 20:35. A ver, chicos, ¿nos quedaron más cosas para comentar de deporte? Nos quedaron en el aire sí. La fecha siguiente. Porque dale. Ya está por acabar esta fecha. Sí. Tenemos que decir quién juega después. Dale, a ver. Juega San Martín All Boys. Esto es todo, arranca el viernes, como toda la semana. A partir del viernes en adelante empiezan estos partidos. Claro. Bien. Como te dije, arranca San Martín, All Boys, sí. Lanús Arsenal, Estudiantes Banfield, Argentinos Juniors, Godoy Cruz, Boca Racing, Belgrano Vélez, sí. Colón Rafaela, Newell's, Tigre, San Lorenzo Unión, Independiente Olimpo. Muy bien. ¿Son medios decisivos estos partidos que ya vienen o todavía sí. tenemos tiempo de...? Hay uno que es muy importante, que es el sí. de Boca Racing, sí. porque ahí es donde se define quién claro. está Racing segundo, Boca primero. Claro. Uh-huh. Va a sacar unos tantos de diferencias, ¿no? Sí. En dos partidos más, si Boca si gana, sí. si salen los resultados, Boca podría sí. ser campeón ya. O sea, en dos partidos más, dependiendo sí. cómo salgan los resultados de cada partido, entonces. Tendría que Boca ponerse las pilas y salir no. decidido a ganar esos partidos. Muy bien. Vamos a aclarar que Boca está sí. jugando sin Riquelme y sin Beatriz. En la próxima ya empieza sí. Riquelme. Vuelve Riquelme en la próxima Riquelme. Fecha contra Racing. ¿Qué les pasa? ¿Están de... ¿Tienen alguna lesión? Sí. ¿Algún problema? Tuvo un desgarro. No, ¿qué pasó? Perdón. ¿Qué dice Walter? Bueno, hace un gesto tocándose sí. el pecho. Pecho frío. Sí, lo que ¿qué pasó? Lo que me dijo recién por auriculares. Sí. que le quiere comprar una estufita para el pecho. Algo que lo abrigue. Yo soy muy feliz. No. ¿Estás feliz, Román? Y yo soy feliz porque... No, nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Pobre, bueno, algo le debe pasar porque no puede jugar, así que, pero bueno, quizás lo esté en los partidos decisivos entonces, en lo que viene ahora, por ahí tengamos a Riquelme. Y si tenemos sí. a Riquelme, tenemos sí. casi asegurada la victoria. Ah, bueno, qué fe que le tengo. Yo le tengo una fe a Román. Ya veo que hay mucha fe con él. Bueno, vemos entonces a ver qué le pasa a Boca y al resto. Bueno, pero sí. Disculpame que te Dale. Interrumpa, pero tenía que decir. Dale. No solo Román es la figura, ¿no? Ah, me imagino que no, obviamente, ¿no? En este caso vamos a hablar de todo lo contrario a Boca, que es River, que tuvo una figura sí. en esta ¿Quién? Semana. ¿Qué pasó? Él es Fernando Cabenagui, que sí. convirtió 4 goles para River. ¿4 goles? ¿En un solo partido? En un solo partido, Muy contra bien. Gimnasia de Jujuy. Hizo los 4 goles de partido. Ganó 4-1 River y él hizo los 4. ¿Y él hizo los 4? El primero de penal. Solito. Mirá vos, ¿eh? El primero de penal, que no fue penal. No, no fue penal. Para mí que la tocó, la arquero la agarró muy bien a la pelota y exageró la caída. Ah, bueno. El árbitro bueno, compró. Siempre la discusión esta de penal o no penal. Sí, bueno, pero robó. ¿Sí? Metió la mano en la nata. Un robo ahí. Sí, me parece que sí. Igual River ganó muy bien. Sí. Jugando muy sí. bien contra Jujuy. Bueno, uno digamos que por ahí está medio robado, los otros 3 se lo merecen. Entonces. Los otros 3 se lo merecen porque uno hizo fuera del área, uno sí. de taquito y una con una calidad enorme la hizo. Mira vos. Bien colocando la bocha. Sí. Bueno, pero... se lo... ¿Qué pasa? Las caras de Walter sí. son muy expresivas. Ah, ¿sí? Ah, mirá vos, gesto, no tengo claro. ni idea, ¿viste, de Romy? Sí. No, bueno, sí. Fernando Cabenagui lo hizo llegar a la punta nuevamente a River, porque había Bien. Perdido contra Aldo Civi. ¿Contra qué? Aldo Civi, el último de la tabla de la Nacional. Sí, yo de Mar del Plata. Bueno, yo no conozco mucho fútbol, pero nunca lo escuché mencionar, chicos, la primera vez ahora, ¿eh? Pero igual no sí. pasa nada porque sí. están compartiendo la punta Instituto River Plate. Porque el Instituto empató, tenía un punto menos que River Plate y sí. ahora están iguales. Ah, mirá vos. Bueno, entonces viene como saliendo un poco River, ¿no? De estar acá descendido, por lo menos viene haciendo algo bueno, algo mejor. Sí, ¿no? De a poquito. Igual son 38 sí. fechas la del Nacional B. ¿38 tiene, fechas? Tiene para pelearla un ratito ¿y más. ¿Y por qué fecha va más o menos ahora? Por la... 15. 15, ¿no? Ah, bueno. Queda sí, bastante sí, todavía. Sí, falta, entonces. Falta. Bien. Tenemos ¿qué más? Un poco de tenis. Sí. Para cambiar. Dale, a ver. Hay malas noticias para la delegación argentina de tenis. Oh, ¿qué pasó? Granollers, el español, se quedó con el título en el ATP 500 de Valencia. Sí. Venció por 6-2, 4-6 y 7-6 a Mónaco. En la semi ya le había ganado Del Potro. O sea, ya le había ganado. Este jugador sí. tiene viene bien contra los jugadores argentinos, parece. Ah, bien, les encontró el punto entonces. Y encima puede estar en la definición de la Copa Davis. Del Potro se sí. bajó del torneo de París y encendió la alarma porque tenía una molestia en el hombro derecho. Y bueno. parece, hay que ver si llega a la Copa Davis. Hay que ver cómo va a llegar hasta diciembre, ¿no? Por jugar la Copa. Sí. Granollers, que... arrasó con los argentinos, le ganó sí. a primero Del Potro, ahora a Piquito. Nos está matando Granollers. ¿Qué y pasa, seguramente, eh? Seguramente sí. va a estar convocado para jugar la Davis después de ganarle a estos grandes jugadores, ¿no? Y sí, porque viene haciendo, digamos, muy buenos partidos, así que seguramente. Piquito y Delpo sí. son jugadores de selección. Y Granollers claro. le acaba de ganar, no es un detalle menor para que no esté en la selección de tenis, ¿no? Claro, no, seguramente que sí, que debido a su actuación, digamos, en estos partidos se ganará de su lugar. El DT Vázquez, el argentino, va a tener sí. que tenerlo en cuenta eso. Bien, y sí. Y además, bueno, van a tener que empezar a armar estrategias, ¿no? Contra este gran jugador, ¿no? El que sí que... Sí. No podemos dejar de hablar porque es el número uno. Sí. Es de Djokovic, ¿no? Djokovic, a ver, ¿qué pasó con Djokovic? Perdió. Sí. Y este japonés, sí. Nishikori, dio la gran sorpresa en Basilea a eliminar a Djokovic sí. en 3 sets. Le ganó 2-6, sí. 7-6 y 6-0. Terminó con 6-0. 6-0. Hay que ganarle a Djokovic 6-0. Y sí. Djokovic, y aclaremos que Djokovic no tenía ningún desgarro, no le dolía el pelo, no le dolía la cabeza, no tenía nada. No tenía excusa, perfecto. No tenía excusa para decir nada. Contra Del Potro se lesionó, pero bueno, sí, está bien. Ahora Nishikori le ganó, pero no tiene que decir no nada. Tiene nada, ¿no? Bueno. Y ahora se define el ATP 500. No, eso. Es, sí. No, cualquiera dije. ¿Qué es eso? ¿Qué es el ATP? ¿Qué pasó? Volvemos, sí, volvemos al fútbol. A ver. Hay problemas en la selección argentina. ¿Qué pasó? Seleccionó Di María, el jugador del Real Madrid, el segundo tiempo del partido contra los Osasuna, que el equipo de Mourinho ganó 7-1. 7-1, ah, bien, ¿eh? Venía bien el Real Madrid, pero mala noticia para la Argentina, que se quedó sin el jugador Di María para esta fecha de eliminatorias, que es que empieza el viernes, el fin de semana próximo se juega la eliminatoria y no hay fútbol argentino. No tenemos fútbol. No hay fecha de fútbol. Seguramente por Di María va a entrar Pastore que tiene todas las condiciones para entrar por Di María. Sí. Pastore sí, me gusta mucho y tiene buen juego combina muy bien con Messi. Sí, eso, pensamos igual. Bien. Tiene muy buena química con Messi, ¿no? Sí. Bueno, eso está bueno. Messi necesita a alguien que lo acompañe, ¿no? Lo que tiene Messi es que es un juego muy rápido el que tiene. Y hay algunos jugadores que no lo pueden acompañar. No lo pueden seguir. Se nota un poco a veces eso, ¿no? En los partidos. Yo no sé mucho, pero por ahí de ver los partidos se nota un poco que queda medio solo en sus jugadas. Sí. Lo que te quería decir antes de meternos en el tema de la selección. Dale. Es que el Barcelona está segundo. El primero está Real Madrid. Sí. Con que le ganó 7-1 a los Osasuna. Y Barcelona empató contra el Athletic Bilbao de Bielsa. Bielsa que venía ganando 2-1. Sí. Y entró Messi, hubo un error en la defensa. Sí. Fue suerte, así que fue suerte. ¿Fue suerte? ¿Sí? Sí, fue suerte porque despejaron mal. Y el arquero que estuvo medio indeciso en la salida, justo le queda a Messi y hace el gol. Y hace el gol. Bueno, bien, supo aprovechar bien entonces la ocasión. Sí. Ahora nos vamos a los fierros. A ver. Como quien dice, ¿no? ¿Qué pasó? El TC2000. Sí. Gian Antuani se quedó con la carrera del potrero de los Funes. Sí. A una fecha de la final, Pernia es el líder del campeonato con 170 puntos, ¿no? Sí. Detrás se le columna Weber con 168 y Rossi con 166. La final es en Paraná. En Paraná va a ser la final. En Paraná, nada más y nada menos. Muy bien. Seguimos con más fierros, pero en dos ruedas ahora. MotoGP. Es el acontecimiento de la semana para mí. ¿Sí? Es el homenaje a Marco Simoncelli, que fue el que falleció la fecha pasada del accidente en la carrera. Ah, recuerdo. Sí, tan trágico. Un minuto de ruido. Así lo titularon. Así lo titularon. Un minuto de ruido. Sí, todos los pilotos dieron una vuelta juntos en la previa del Gran Premio de Valencia. Sí. Luego estuvieron un minuto acelerando sus motos. Por eso el título de minuto de ruido. Un minuto de ruido, claro. Schwanz, un amigo y campeón. Un amigo del italiano piloteó su moto por última vez. ¿Por última vez? Que no va a volver a... La moto. Claro, va a quedar guardada como un recuerdo. Bueno, algo en homenaje a este conductor que... Me dio escalofríos. No sé por qué. ¿Sí? Sí, ¿te dio como cosa? Sí. Pero... Sí. El quilombo que habrán hecho es... Habrá sido interesante. Creo que tiene que haber sido un buen homenaje. Para mí sí, fue un muy buen homenaje. Sin duda. ¿Tenemos algo más, chicos? Y el vóley femenino, hoy le ganaron 3-1 a Argenia en el segundo partido del Mundial de vóley. Ah, bien, bueno. Así que la perlita de del domingo. No puede faltar la perlita. Faltar. Sí. Tengo el partido más largo del mundo, de la historia del fútbol. ¿Cuánto duró? A ver. Fue en Necochea, acá en Argentina, en este país. Sí. Duró 46 horas. Y el marcador fue más o menos 387 a 335. En total, 722 goles. ¡No! ¿Cómo puede ser? ¿Por qué duró tanto tiempo? No sé cómo aguantaron. La verdad que hay que aguantar. ¿Qué estado, no? Hay que fútbol. Sí, partido de fútbol. Sí, partido y todo. Capaz que fue un picadito, así. Y debe ser. Pero tenía muchos cambios, porque no creo que aguante 46 horas todos los mismos jugadores. Que no, y se entusiasmaron y dijeron, seguimos. Hasta el amanecer, y seguimos una hora más y seguimos, y ahí se fueron. Sí. Me parece que... Tiempo extra. Claro. Definición por penal, acá no va. Dijeron, sigamos el partido. Muy bien. Bueno, chicos, muy interesante todo lo que trajeron de deportes hoy. Vamos a escuchar un tema y después volvemos y seguimos con más, pero para el sol. Thank you. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Jason León Batrom, de 32 años, fue arrestado por violar la propiedad privada y entrar en una casa que no era la suya sin consentimiento de los dueños, para solamente sentarse y ver la TV y tocar unas melodías en el piano. Se cree que Batrom estaba drogado y ebrio y discapacitado mental. A pesar de las aparentemente, el hombre no quería robarse nada. Se ha levantado cargos contra él igualmente. La puerta estaba abierta y el felpudo decía bienvenido, así que simplemente entré, excusó Batrom. Muy bien, se metió entonces en la casa. Se mandó porque vio que el felpudo, la alfombrita decía bienvenido. Bienvenido, pase, él se acomodó a mirar la tele. Y decía que no decía, quédate tranqui, hay comida en la heladera. Sí. Porque si no se morfaba todo. Si no, también se comía todo. Muy bien. Y bueno, hay que tener cuidado con dejar la puerta abierta. O no poner nunca más bienvenido. Exacto. Muy bien. Bueno, una mujer pagó $10,000 por una obra de arte invisible. El Museo de Arte No Visible vendió por esa cifra una de sus obras maestras, la cual solamente se aprecia al leer su descripción, obviamente porque es invisible. Una mujer cuyo nombre se desconoce, bueno, mejor no conocer, porque voy a vergüenza, supongo yo, compró recientemente al MONA, o Museo de Arte No Visible, museo que, bueno, tiene justamente obras en donde sus artistas generan algo que no es no convencional. Tal como su nombre, dice, una pieza que se puede ver llamada Aire Fresco, se llama. Así no, se llama. Aire Fresco. Por lo cual pagó la exorbitante cifra de $10,000. La obra forma parte de un proyecto del museo que pretende llevar al arte conceptual a un nuevo nivel. Aloja piezas que no existen en este mundo físico, sino solamente la imaginación del artista. Cuando alguien compre una de sus inusuales creaciones, lo único que recibirá a cambio es una tarjeta con la descripción de la obra, por el autor y una carta de autenticidad. Así podrá exhibirla orgullosamente y describírsela a sus amistades. Muy creativo. Muy creativo, muy buena manera de afanar, pero... Sí, sí. Y bueno, esto fue, a ver, ¿qué es? De Estados Unidos, bueno. Pero está muy bien justificada la idea. No sé, la verdad. ¿O no? Gastar $10,000 en una obra que no existe, chicos, es una locura. Es muy excéntrica esta mujer. O no sabía qué hacer con la plata. Pero te lo está adelantando, no te lo voy a dar, te está diciendo. ¿Qué más tenemos? A ver. Científicos diseñaron una píldora que convierte la transpiración en un líquido perfumado. ¡No! Bueno, a ver. Una artista australiana y un biólogo crearon una pastilla que una vez tragada hace que la transpiración emane perfumada del cuerpo humano. O sea, así que sale, o sea, dicen, es perfumada, o sea, no más olores feos luego de jugar al fútbol o salir al gimnasio sin bañarse. Este momento está auspiciado por Tu Baranda Tumba. No, por favor. Es muy bueno. Dice, esta revolucionaria píldora simplemente transforma la transpiración en una fragancia que lleva las características únicas de la persona que la toma. Sí. Somos genéticamente unidos, declaran los inventores en su sitio web. La pastilla se digiere, penetra en el cuerpo y la piel hace el trabajo de atomizador. Explica la pareja de palabras, loco. De creadores. Sí. Medio complejo acá. O sea, vos tomás una pastilla y... No transpiras más. O sea, feo, ¿no? O transpirar rico. Rico. ¿Qué habrá? ¿A lavanda? ¿A pino? No. ¿Sauce llorón? No, ¿cómo era el olor del sauce llorón? ¿Me explicás? Mirá vos, pero bueno, ¿qué estás? ¿Ya salió al mercado o todavía no? ¿Cómo estás? Sí, no, aunque la pastilla está en su etapa final de desarrollo y todavía no tiene fecha de salida al mercado. Ya hay interesados en comercializarla y garantizar que será un éxito. Garantizan que será un éxito. Bueno, y sí, imagínate. No me baño nunca más. Está bueno igual. No, me parece está bien, ¿no? Para aquellos que viajamos en el transporte público, no es mala idea una píldora. Yo no me baño ¿no? nunca más, me lavo la cara, agüita y jabón. Ese es uno de los problemas igual con la píldora esta. Era un muriento lo hago, ¿no? Se lava la crita nomás. Qué bárbaro. Bueno, o sea que... Bueno, dentro de poco tendremos una pastilla que nos haga transpirar. Y justamente dice eso, será. Y de seguro será para aquellos que no les guste bañarse. Claro, y sí. Hacer ejercicio o algo así. Perfecta excusa para eso. Como anillo al dedo. Muy bien. Bueno, paso a otra noticia. Unos padres denuncian ante la policía el abandono de su bebé de 10 meses dentro de una guardería. Se le olvidaron en la guardería. Los padres de una nena de 10 meses han denunciado ante la Policía Nacional del abandono de su hija dentro de una guardería de Córdoba, ¿sí? Esta nena se la olvidaron, claro, ¿qué pasó? La guardería pensó que habían, la directora pensó que habían retirado todos los niños de del jardín, pero en realidad se había olvidado de una nena, que no le habían puesto el monitor, entonces no sabían que en realidad la nena todavía estaba en el jardín. Cerraron todo y se fueron. Pero los padres no se dieron cuenta que... Pero los padres llegaron a las 5 de la tarde, como siempre, a retirarla, y el jardín había cerrado antes, porque como digo, bueno, se fueron todos los chicos, pensaron, digo, cerremos el jardín. ¿Quedó sola la nena? Quedó sola durante varias horas. Los padres, obviamente, denunciaron a la policía. Cuando entró la nena estaba, obviamente, llorando, desesperada. Un desastre. La verdad que un desastre el jardín. La directora se hizo cargo, obviamente, dijo que ella había sido un descuido por parte de ella, quien había cerrado todo pensando que todos los nenes habían ido a su casa. Y bueno, estos padres obviamente desesperados. Pero qué loco, ¿no? Olvidarse una criatura. Sí, sí. Pobrecita, la verdad, la nena. No sé si tengo confianza de dejarles a estas personas. No le dejo ni un chupetín a eso. Y la verdad que no. ¿Tenemos algo más? ¿Qué tenemos? A ver. ¿Qué otra noticia? ¿Lees Jorge o lo leo yo? Como vamos a ver. Escalofriantes segundos se vivieron hace unos meses en la tienda de licores del estado de Wisconsin, Estados Unidos, cuando sin motivos aparentes, una góndola de 6.000 botellas, está todo separado esto, 6.000 botellas de vino de 6.810, tiene un problema con los números. Sí, se vino abajo, provocando una cascada de precipicios líquidos que casi inundó el establecimiento. Sí. Ahí un ebrio estaría. Fueron, pero chocho. Todos a las corridas cuando se enteraron. El accidente ocurrió en enero de este año, pero las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad del local recién se dieron a conocer esta semana. En el video se ve como un repositor recién terminaba de acomodar las botellas, el comienzo de la final de la caída de las botellas y como dos empleados lograron escapar de la ola de vinos y vidrios rotos. Bueno, esto. Bueno, alguien habrá aprovechado seguramente Se salvaron de... La verdad que sí, bueno. De las botellas. Menos mal que las botellas. A Barney ahí nadando. Las horas. Bueno, chicos, estamos llegando al fin. Ya terminamos con el programa, ya los vamos dejando. Estuvo muy bueno hoy, tuvimos de todo, un poco de todo, tratando de reinventar el domingo, como siempre, desde acá. Pero gracias a ustedes por estar hoy con nosotros y darnos todas estas noticias de deporte. A ver, Iván, se sale de la vaina de decir algo, no lo puedo contener más. Bueno, a ver, rápido. Lo quería decir que la primera vez que estamos así con vos, ¿viste, Romy? ¿Viste? Debutamos como tipo algo como co-conductores. Acá pasa de todo. Momento de nervios. tranquilo. Lo que quería decir era que quería mandar un saludito para unas amigas. A ver. Para Agustina. Sí. Antonella, Ludmila. Sí. Me olvidé la otra. Bueno, hablando de mi mamá. Bueno, pero me olvidé. Bueno. No puedo todo. Ya, Lucía. Y Lucía, ahí está, Lucía. No me acordaba el nombre, disculpe. Bueno, ¿cuántas? ¿Cuántas? Ojo usted lo que está haciendo. Saludos a mi mamá también. Yo dije a mi mamá. Si me está escuchando. Bueno, saludos a todas nuestras mamás, entonces. Ya está, estamos de paso cañazo. Y a todos los que nos están escuchando también. Exactamente. Bueno, vamos terminando con el programa. Los esperamos el domingo que viene, obviamente, por acá, por 90.1 FM Moreno, de 19 a 21, con esto que es Peor para el Sol. Así que nos estamos viendo hasta el domingo que viene. Carga una luz milenaria que no se aguanta. La divina sabe la receta para un amor bien animal. Te invita a beber a los hombres cuando estás en esta luna. Es una loca alegre y me sonríe solo a mí. Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho y mi alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar. En una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, qué luna hermosa. Mira, me da como una cosa. Pero mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y yo solito acá. Alegre y se arregla para salir. Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria le olvidó. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar de...